Aunque vengamos de varias vías, al final las mejores canciones nos unen. Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin... Indiana está presentando Miércoles de Doble Vía. Si lloras por mí, será porque me quieres. En Indiana, dos mundos se fusionan para disfrutar de tus recuerdos y tu música. En Indiana vamos en doble vía, con la mejor música en español y los grandes recuerdos en inglés. ¿Saben quién quiero hoy? ¿Saben qué quiero hoy? Hoy quiero contarles que en McDonald's te alcanza y la elección es tuya, porque por solo 32 quetzales puedes elegir entre un McMenú de McPollo o un McFiesta doble. Cualquier McMenú que elijas viene con papas medianas y con soda con refil gratis. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué te parece si agregas un delicioso sundae? Delicioso, ¿verdad? Decide tu favorito y disfruta de McDonald's hoy, porque te alcanza. A mí me gusta ir a comer a McDonald's. Y continuamos. Vamos a escuchar Ángel de Cristian Castro a través de Indiana. Perderme por tu piel, encontrarme con tus labios en un beso sin final, todo por tu amor, solo dame una señal. Ángel, que das luz a mi vida, eres el aire que quiero respirar. Diana, doble día,